príncipe azul que le regalaré esquelas. Pero yo soy tan seco y eso la llena. Soño con un romántico recitando